Algo llena el momento y lo cubre de misterio. Mezcla de miedo y placer que me inmoviliza. Algo llena la noche de reposada pasión. Atmósfera de locura que me hace temblar. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Sugestión o ansiedad? Solo entiendo una verdad. Es por ti, todo gira por ti. Cubre de misterio, mezcla de miedo y placer que me inmoviliza. Duermes en tu sillón y tal vez ya ni estés aquí. Y la imaginación no la puedo apagar. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Sugestión o ansiedad? Solo entiendo.